Perspectivas Distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La fecundación in vitro será de nuevo una realidad en Costa Rica, luego de más de 12 años de estar prohibida. En nuestro espacio de entrevista, la doctora Marcela Leandro, quien está a favor del in vitro, conversa sobre la importancia de que exista un reglamento para regular la técnica. A su juicio, el país reúne condiciones para que la Seguridad Social asuma de inmediato la aplicación del método. Hacemos enlace con nuestra compañera Natalia Rojas. Amigas y amigos, les damos la bienvenida a este espacio de entrevista. En el año 2000, el Máximo Tribunal Constitucional de Costa Rica prohibió la fecundación in vitro con el argumento de que atentaba contra la vida desde sus principios. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos revertió esta sentencia y obligó al Estado costarricense a reactivar la técnica. Para hablar de lo que se viene en este tema de la fecundación in vitro, nos acompaña la doctora Marcela Leandro. Ella es integrante de la organización A Favor del In Vitro y, muy interesante, también es madre de Rubén, un niño de 3 años, que nació bajo esta técnica de fecundación in vitro. Bienvenida, doctora, al espacio de entrevistas. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de darles a conocer lo que ha ocurrido en el país desde el 2000 hasta ahora, la fecha, ¿verdad?, con esto de la fertilización in vitro, que aún con que esta Corte Interamericana nos haya dado la razón de que se debe hacer la FIF, todavía no la podemos hacer en nuestro país, por muchas cosas políticas, legales, que estamos en la lucha para que se haga lo más pronto posible. Quisiera que me comentara cuáles son los puntos más importantes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, uno de los puntos más importantes es que la Corte deja ya claro cuál es la definición de concepción. La Corte define concepción en el momento en que el óvulo fecundado o embrión se implanta dentro del útero de la madre, no como antes que se decía en el momento en que se une el óvulo espermatozoide. O sea, eso ya no es real. La otra es que también obliga a la caja del Seguro Social a dar el servicio, o sea, que dentro de la Seguridad Social se permita la FIF. La tercera es igual que se le dé atención psicológica a las parejas que tienen infertilidad, y habla que la infertilidad es una enfermedad y una discapacidad de lo que es el órgano reproductor masculino y femenino, que antes no la veían ni como enfermedad y menos como discapacidad. Y el otro punto es que también se habla de que hay que empezar a permitir ya la fertilización in vitro, pero con regulaciones. Con regulaciones no implica que sean restrictivas, sino más bien quitar las regulaciones que restringen este tipo de procedimientos como la fertilización in vitro. Doctora, entonces usted me mencionaba al principio que aún no podría haber fecundación in vitro a pesar de que la Corte Interamericana levanta esta prohibición. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Debe haber una ley? ¿Debe haber un reglamento? ¿Qué se debe desarrollar y de quién es la responsabilidad ahora? Aquí hay varias interpretaciones. Lo que nosotros decimos es que en realidad la técnica, y también muchos constitucionalistas, debe de estar regulada por un reglamento o una norma de atención por parte del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque si regulamos la técnica como quiere otro grupo, que sea por ley, ¿qué va a implicar? Que en 2 años sea una técnica obsoleta, porque cada 2 o 3 años las técnicas médicas van mejorando, tengamos una técnica obsoleta en el país y para poder cambiar esa técnica tengamos que ir a la Asamblea Legislativa para que cambien la ley. El otro punto es que se pueden hacer las 2 cosas a la vez. Para nosotros lo que hay que hacer es primero un reglamento que regule y normatice todo lo que es el procedimiento técnico, médico, y luego una ley que lo que haga es modificar los decretos o las leyes ya existentes, como el Código de Familia, como el Código de la Niñez y la Adolescencia, y que quede ya claro en el Código de la Niñez y la Adolescencia que la concepción es a partir de la implantación, no 300 días antes, como existe ahora, antes del parto, que no hay ningún embarazo humano que sea de 300 días. Doctora, a pesar de esto, de toda la lucha que hubo durante 12 años desde que se prohibió la técnica, ustedes se toparon con muchos obstáculos, con sectores en contra, incluso cuando se trató de discutir un proyecto de ley en el Congreso costarricense con diputados y diputadas que estaban totalmente cerrados a discutir el tema. tomando en cuenta aspectos moralistas y más allá de moralistas, religiosos. ¿Cómo valora usted todo este proceso tan difícil y aún así que todavía la gente que está en contra sigue con estos prejuicios a pesar de del fallo de una institución interamericana como es la Corte? Eso es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es si quieren regular todo esto por medio de una ley, todavía la gente que está en la Asamblea Legislativa tiene ese mismo pensamiento de que la FIF no debería de hacerse o que se haga pero con métodos muy, muy restrictivos, por ejemplo, colocando solo un óvulo fecundado, que solo se haga entre parejas religiosamente casadas, ¿verdad? Y dejando atrás personas, por ejemplo, que necesitan óvulos o espermatozoides donados porque tienen algún problema, o mujeres que por X motivo no pueden dentro de su útero tener un hijo y tendrían que tener un útero subrogado, o sea, que una persona les preste el útero para poder depositar ese óvulo y ese espermatozoide fecundados, ¿verdad? Entonces todo eso sí nos preocupa. Sí han habido un poco de cambios desde que empezamos nosotros con la lucha hasta ahora. Hay ciertos diputados, uno muy religioso, al cual nosotros fuimos a hablarle y cambió el panorama porque vio la parte humana, que es lo que nosotros decimos. Esto no es solo de leyes, hay que ver la parte humana, hay que ver el hecho de que minuto a minuto es una sentencia de muerte para estas familias, para estas parejas. ¿Por qué? Porque por desgracia, nuestro cuerpo tiene, el cuerpo de la mujer tiene una fecha límite para poder ser fértil y para poder tener un embarazo. Entonces eso es lo que nos preocupa, que se luche otra vez en la asamblea 2 o 3 años para que salga una ley y no salga. Comentaban ustedes que pues la lucha ya no es directamente de ustedes, sino también para las parejas y para las mujeres que vienen, porque las parejas que demandaron al Estado costarricense ya no pueden procrear de forma biológica. ¿Cómo impacta esto y también cómo lo ve usted a lo que en perspectiva a futuro, en lo que se viene para poder garantizarle a las parejas que tienen problemas de infertilidad la oportunidad de convertirse en padres y madres? Nosotros representamos a casi 500 parejas que han hecho el proceso o que tienen que hacerlo en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que aquí tiene que regularse bien, regularse en el sentido no de restricción, sino de protección a la mamá, protección al hijo, protección a lo que es el padre, pero abriendo y dando ese derecho humano de las personas de tener y formar una familia. ¿Y qué es lo que nos preocupa a nosotros? Lo que nos preocupa es que en este momento hay muchos intereses creados y muchos políticos quieren sacar la cabeza, ¿verdad? Y ser el padre de la criatura. A nosotros no nos importa quién sea el padre mientras haya una criatura que sea 100% tica, nacida gracias a FIF. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso es lo que nuestras parejas luchan, y por eso es que nos hemos reunido con el ministro de Comunicación, nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, también tuvimos una reunión con la Procuradora de la República, para darles a entender nuestra posición como personas que ocupamos la técnica y que necesitamos que sea rápido. Que nuestra posición es un reglamento primero y luego, en el mismo momento, ir poniendo una ley. Pero no esperar hasta que salga una ley para que se haga la FIF en este momento. Además de su punto de vista profesional, ahora también quisiera comentar y especificar en la parte de usted como mujer, como madre que tuvo a un pequeñito, como mediante esta técnica. Ahora, Rubén nace hace 3 años por fecundación in vitro, pero usted tuvo que viajar fuera de Costa Rica, tuvo que apartarse de su familia en ese momento. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué significó para usted tener que abandonar su país momentáneamente y que el Estado o no le brindara esta posibilidad? Bueno, para nosotros fue muy duro el hecho de que en el Hospital México, en la clínica de infertilidad, nos dijeran que tenía un 0% de probabilidad con inseminación artificial, que tenía que irme en el in vitro. Cuando yo oí fertilización in vitro, se me cayó el mundo. ¿Por qué? Porque no sé si en el país, no sabía en ese momento quiénes estaban actualizados como médicos para hacerlo, ¿verdad? Porque desde el 2000 se había quitado. Y luego de eso, buscar al médico ideal, que lo encontramos, gracias a Dios, buscar el dinero, que tampoco es muy barato. Luego de eso, viajar a otro país, sabiendo que aquí en Costa Rica se podía hacer, porque ya se hace con la inseminación artificial, es nada más un segundo paso. Y pasar todo este proceso muy solos, porque ahora, gracias a Dios, yo creo, gracias al grupo a favor del in vitro, la gente que está pasando por este proceso puede preguntarle a uno qué es lo que se siente, qué va a ocurrir, y tienen ese apoyo. nosotros no tuvimos ese apoyo. En nuestro momento hablar de fertilización in vitro era un tabú, era que nos dijeran asesinos, que nos hablaran de que éramos unas personas malas por hacer esa técnica. Y luego del proceso, cuando ya quedamos embarazados, que lo pasamos muy solo, mi esposo y yo hablamos y dijimos, no es justo que esto lo pasen las demás parejas. Es necesario que estas otras parejas tengan un apoyo, porque la infertilidad produce depresión en la pareja. Produce depresión tanto en la persona que tiene el problema como en la otra persona que no lo tiene pero apoya a la pareja. Entonces, de para nosotros y para la gente que viene y que está en el grupo, le ha servido mucho lo que es poder conversar, porque fertilización in vitro tampoco es el 100% de probabilidad, ¿verdad? Yo tenía un 40% de probabilidad de quedar embarazada. Gracias a Dios pegué, ¿verdad? Y pues ahí está mi hijo. Pero hay otras personas con más probabilidad que tienen alguna otra patología que no se habían dado cuenta en ese momento, porque no se hacen todos los estudios aquí en Costa Rica, y que es más gasto económico. Y entonces cuando ellos dicen que no quedan embarazados, nosotros estamos ahí para apoyarlos, porque para nosotros el grupo es como una gran familia donde todos sabemos o entendemos lo que sienten los demás. Que es muy difícil a veces si alguien no tiene este problema, o algún amigo que tenga este problema, que entiendan y que se pongan en los zapatos de uno. En la parte, doctora, del argumento que han dado a conocer las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, mencionan que la técnica es muy cara, que va a durar mucho tiempo en implementarse. Pero ahora bien, otro argumento que ustedes mencionan es que hay procesos muy comunes, como por ejemplo una fractura, que incluso son más caros que aplicar una técnica de fecundación in vitro. Exactamente. En realidad la Caja en este momento tiene 3 profesionales médicos especialistas en fertilización humana que pueden hacer la FIF. Además, lo que le faltaría es el microbiólogo. Tiene ya la posibilidad de los medicamentos para lo que es la estimulación ovérica, ya la dan, porque son los mismos medicamentos que se utilizan para la inseminación artificial. Después, la Caja dice que va a gastar 90 millones de dólares, lo cual no es cierto, porque un laboratorio muy bien puesto vale entre 180 mil y 250 mil dólares, y los medicamentos por persona, agregando los que ya tiene la Caja, podrían costar menos de $500 por cada pareja, ¿verdad? Además, hay que tomar en cuenta que del 15% de la población que es infértil, solo el 5% necesita FIF. O sea, el hecho es que la fertilización in vitro es el último escalón de tratamiento. Ya en Costa Rica se hace naprotecnología, ya en Costa Rica se hace todas las operaciones necesarias para tratar de quitar lo que es la endometriosis o los daños a nivel del útero, ya se hace la inseminación artificial. Lo único que nos falta es ese otro paso, la FIF. Pero ya tenemos especialistas, ya los quirófanos están, solo hay que montar el laboratorio. Y si fuera del caso, la Caja podría comprar servicios a terceros. O sea, no hay justificación en este momento para que diga que no se puede hacer y que no lo puede dar la Seguridad Social. A nosotros sí nos interesa que la FIF se haga a nivel de la Caja, porque hay personas que como nosotros pudimos ir fuera del país, o que pudimos, si fuera del caso, hacerlo a nivel privado, pero hay otras personas del grupo que nos llaman llorando que no tienen dinero ni para hacérselo aquí en el país en forma privada. Entonces no es justo seguir con la inequidad en salud. ¿Qué significa entonces, a manera de resumen, la eventual reactivación de la fecundación in vitro en Costa Rica y por qué esto es sinónimo de vida? Tal vez para las personas que lastimosamente aún no comprendan que es una oportunidad para mujeres y hombres que quieran procrear de forma biológica, que quieran llevar a cabo y esta realización personal. Yo creo que para nosotros como grupo significa un gran triunfo, un gran avance. Y para cada familia, cuando pueda hacer este procedimiento y si pueden tener un hijo, significa la vida para ellos. Estábamos con la doctora Marcela Leandro. Ella es integrante del grupo A Favor del In Vitro y madre de Rubén, un niño de 3 años que nació también bajo esta técnica. Ella por años estuvo junto a su esposo y muchas otras personas luchando. Ella también estuvo presente en las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apoyando aquí, y pues ahora también esperando la reactivación de la técnica que la lleva a volver a ponerse a favor de los derechos humanos y a favor de los avances científicos. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por escucharnos y esperemos que ya la próxima vez estemos aquí diciendo que ya se puede hacer. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas de Voces Nuestras, por escucharnos. Hasta la próxima edición.